Ahí tengo ya 17, la otra era un poquito un año más chica que yo, la mujer. ¿Con quién estabas? Pues con una amiga que ha muerto. Pues una amiga que éramos íntimas amigas de la calle San Luis, ella era, la llamaban Micaela la Trapera, que tenían barcas y un tiropichón. Ellas se iban por los pueblos y cuando venían, luego ya se iban en el verano, y como esto era un día de lunes, no sé si era lunes de agosto o San José, y estamos en el Inestal. ¿Y qué habíais ido? ¿De Pues merienda? no, a pasear y de merienda, claro, ya teníamos costumbre mucho de ir al Inestal de paseo porque era muy típico, ¿sabes? Y ese que está ahí detrás es Tomás, el que tiene lo de Iresal de la Luz. Tomás. Tomás, ¿cómo le llaman a Tomás? Yo lo conozco, Tomás. Tomás es el que ¿Sabes tiene ahí dónde enfrente está? de la granja la. Pero Pero hay un Tomás, hijo. pero es que no sé cómo le llaman. El pastor. Yo el apellido no lo sé, cómo se llama esa gente. El Bueno, da pastor, igual. porque era pastor. Vamos, sus padres los llamaban los pastores, que eran de la familia esa. Y eso es lo que te puedo decir. Éramos muy amigas. Luego ya tuvo cuando el aceite, la pobre, y Murió falleció del por la aceite. colza. Sí, murió por la ¿Y cuántos colza. años tenía cuando murió Pues tu amiga? mira, tenía ya estábamos casados cuando eso, ya hace 43 años, ella se casó antes que yo. ¿Cómo que Y 43, 47 47, que llevamos digo yo, casados? cállate, 47, y ella se casó antes que yo. Si yo me casé en el 66, pues ella que se casara en el 64 o 65 o 63, con tres hijos, tenía tres hijos, Tenía la ya pobre. tres hijos Sí, cuando tenía ya murió. tres hijos cuando murió, sí. Pues mira, si fue en el 81, 82 lo de la colza, pues al poco murió ella. Qué Así pena, sí, que, lo de la una colza pena. fue algo terrible Uy, en mira, Peñaranda, a nosotros nos tocó. Bien, una tía, ya te lo he dicho, mi madre Tu y madre otro tío, también cayó sí, enfermo de la mi colza madre y un también. tío tuyo. Y otro tío que se murió el primero, porque estaba enfermo y no sabían de qué era y le agarró la colza y